En aquella época, la época de Scalabrini, hay una gran disputa, y que se mantiene, digamos, la contradicción entre lo que se conoce como la historia rosa y la historia negra de la colonización española. Ir a funcionar, a cambiar de amo, descalificar al amo anterior. Son dos proyectos dependientes, el de la colonia española y el que luego comercialmente depende de Inglaterra. Pero bueno, el inglés denosta al español. En esa época había una fuerte puja respecto de la calificación o descalificación de la historia anterior. Pero cuando Scalabrini, de hecho, denuncia a partir de la trama de ferrocarriles de qué modo las empresas británicas se apropian de la riqueza argentina, el mapa que hace Scalabrini de la traza de los trenes, cómo evoluciona, producto de este proyecto del 80, denuncia lo que Citiniano luego va a denominar claramente el proyecto de la Argentina circular. ¿Por qué? Porque es un círculo alrededor de la pampa húmeda, donde ustedes ven que la traza de los ferrocarriles, en algún libro debo tener por ahí el mapita, viene fundamentalmente de la zona de agrícola ganadera hacia el puerto de Buenos Aires. Entonces, los ferrocarriles también ignoran el metro. Por eso hoy cuando algunos dicen hay que volver a hay que reponer los ferrocarriles, yo digo que sí, que no. O sea, hay que reponerlos, pero con otra traza, con una traza del propio proyecto y no con este ideario que respondió a un proyecto que terminó, que superó, porque bueno, rompimos esa vinculación con. Bah, rompimos, se acabó, digamos, la vinculación tan estrecha con Inglaterra, producto de la crisis económica del 30, ¿no?